Buenos días a todos, gracias por acompañarnos a los medios de prensa. Los hemos citado a esta conferencia desde el municipio y la gestión que encabeza Matías Espejo para dar a conocer las actividades previstas para este periodo de vacaciones de invierno, que entre otras cosas, además de esperar que nos acompañe los turistas y la gente de la provincia, esperemos que el clima nos acompañe un poco, porque si no va a estar un poco difícil el tema con la temperatura que estamos teniendo. Pero la verdad que se ha armado un calendario bastante amplio y con una variedad de actividades que van desde lo turístico, lo cultural, lo deportivo, buscando darle participación a la mayoría o a la totalidad de la parte privada, rubro gastronómico, rubro hotelero, rubro comercio. Y por otro lado, articular para que sean ellos también quienes de alguna u otra manera empiecen a incursionar, a invertir, a animarse a producir o a generar algún tipo de evento que pueda darle al departamento movimiento económico y turístico y a ellos alguna ganancia en particular. Voy a darle la palabra, no sé por dónde van a empezar. Vamos a empezar por la parte cultural, después seguiremos con la parte de deporte y después con lo de turismo, y después le damos al doctor Espejo el micrófono. Voy con Paola Espejo, que es quien está a cargo del área de cultura. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Comentarles que desde la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte vamos a dar inicio a las actividades del receso invernal el domingo 5 con una masterclass de Zumba en el Estadio Pampa Francisco, totalmente gratuita, a partir de las 16 horas. Luego, en el transcurso de las 2 semanas de receso, en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, vamos a tener ciclos de cine gratuitos, destinados tanto al público infantil como juvenil. También en las mismas instalaciones del teatro, la Plaza Independencia y el anfiteatro Pájaro Caballero, vamos a tener espacios multiculturales que va a contar con exposiciones de arte, expresión artística, talleres de danza, de música y acompañados de nuestros emprendedores y artesanos del departamento. Ahora les paso con mi compañera Joana, que va a seguir comunicando las actividades. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su presencia. Para continuar con esta programación de vacaciones de invierno que se ha diagramado por parte de la gestión del doctor Matías Espejo, en conjunto con las 3 áreas, como lo decía Paola, decirles que los días lunes, nosotros vamos a estar comenzando el día domingo con una actividad que tiene que ver con deporte y que viene un coreógrafo desde la provincia de Mendoza, acá al departamento. Los días lunes nosotros vamos a tener encuentros en la naturaleza con yoga, actividad con la instructora Vanessa Bayay en el Polideportivo Federico Cantoni. Los días martes la idea es tener estos espacios multiculturales, no solo en Plaza Independencia, en el barrio Fronteras Argentinas, sino también acá en Plaza General San Martín. Los días miércoles vamos a tener mateadas, actividad con los jóvenes, propuestas también que les vamos a alcanzar y les vamos a llevar a los jóvenes para que puedan compartir en estas vacaciones. Los días miércoles también, por parte de deporte, también con la colaboración de Sebastián y de Facundo, vamos a tener actividades de trekking, 2 salidas que van a ser gratuitas. A Mogna, Valle Encantado, a La Ciénaga vamos a realizar el Camino del Inca, con una actividad que va a comprender por lo menos 4 horas de actividad. Los días jueves nosotros también vamos a implementar una serie de circuitos turísticos acá en el departamento. Vamos a estar con los espacios multiculturales. Los días sábados, con los prestadores, como decía Juan Pablo, vamos a tener actividades. Días viernes en la noche, actividad de los prestadores de restaurantes acá en el departamento. Los sábados en la noche, sábados de peñas. Y los días domingo al mediodía también vamos a implementar las peñas. Para toda la familia hachallera, para todo el turista, toda persona que nos visite, también van a tener la alternativa de disfrutar de estas actividades. Como les decía, se ha programado mucho. La apuesta es también llegar, si Dios quiere, el día domingo 20. El día domingo 20, el cierre de las actividades de invierno lo vamos a hacer en el anfiteatro Buenaventura Luna con Lisandro Márquez, que va a estar en horas de la siesta, y también con bandas locales. Allí sería el cierre. Va a ser también una actividad donde vamos a invitar a emprendedores y artesanos que van a llegar de otros departamentos para tener un encuentro grande acá en el departamento. Así que bueno, la invitación para todos. Se ha tratado de buscar actividades para todos los géneros, para todos los rangos etarios, así que bueno, pedirles de que disfruten, de que sean unas vacaciones muy lindas acá en el departamento, de que se está haciendo el esfuerzo con las tres áreas de deporte, cultura y turismo que estamos trabajando en conjunto para que este receso invernal usted pueda llegar al departamento y tenga varias ofertas. Le paso con el intendente. Bueno, ahí está la palabra de bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos, un placer tenerlos aquí como siempre. Quienes me han antecedido en la palabra han hecho un detalle muy importante de cuáles son las actividades. Pretendemos desde el municipio, desde la gestión local, pero no de manera unilateral, sino involucrando a los emprendedores, a todas aquellas personas que brindan servicios y bienes en el departamento, puedan tener la oportunidad justamente de disponibilizarlos en estas vacaciones de invierno, vacaciones que bueno, que son crudas, que ya lo estamos viviendo, la naturaleza nos lo está mostrando y el municipio pretende estar cerca siempre de su gente. En ese sentido es que se ha planteado una agenda multicultural, realmente pensada para todos los grupos etarios, y para diferentes actividades que no solamente tienen que ver con el turismo propiamente dicho, sino que entendemos que el deporte y la cultura son fomentan la actividad turística y son absolutamente necesarios para, bueno, para comenzar a hacer girar esa rueda, ese círculo virtuoso que genera que las personas que deciden invertir en emprendimientos turísticos, aquellos artesanos que dejan todo en cada una de sus piezas, donde no solamente muestran su cultura, sino también le imprimen un grado muy importante de su mirada, de su territorio, de su comunidad, puedan poner a disposición esos productos artesanales, que los productores en general también puedan llevar a cada una de las personas que nos visiten, ya sea del departamento, diferentes puntos del departamento, como de la provincia y fuera de la provincia, puedan llevar su impronta. Es un esfuerzo grande el que se hace por parte del municipio, donde la Secretaría de Gobierno, bueno, en la persona del secretario y cada uno de los coordinadores, coordinadoras, van encabezando esta acción, pero todas las áreas del municipio están involucradas. Disponibilizar los predios significa una gran inversión por parte de la Secretaría de Infraestructura, que con servicios y con obras pone a disposición de la comunidad predios seguros, predios accesibles. Y bueno, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, es quien tiene que evaluar cuál es el impacto, entendiendo para nosotros que esto no es un gasto, sino una inversión. Y pretendemos que Hachal, una vez más, sea un sitio elegido, un lugar que está cerca, que está muy cerca de la capital, de las grandes capitales. A menos de 2 horas encontramos en Hachal una enorme diversidad para vivir el turismo, para vivir nuestra gente, para vivir nuestro territorio. Ustedes saben que en todo lo que hemos enumerado hablamos de que podemos mostrar a quienes nos visiten hermosos paisajes, podemos mostrar nuestra cultura, podemos mostrar nuestro arte, podemos mostrar nuestras iglesias, podemos mostrar nuestros monumentos nacionales, y fundamentalmente que se lleven el cariño y el acompañamiento de los hachalleros y las hachalleras. Así es que bueno, contentos, felices de poder anunciar esto, y bueno, y mientras tanto continuar asistiendo, continuar acompañando cada uno de nuestros vecinos y vecinas que bueno, no son ajenos a lo que está pasando en términos de temporal, de ola polar. Hemos tenido una intervención muy importante por todas las áreas del municipio, encabezada la acción por la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, pero con la cooperación de todas y cada una de las áreas nos ha permitido estar muy cerca de decenas y decenas de familias de hachalleros y hachalleras a quienes hemos podido acompañar, hemos podido asistir y fundamentalmente estar muy cerca de ellos. Así es que una semana muy intensa de trabajo, lo que se viene también, y realmente pretendemos que sean vacaciones para todos y para todas. Nosotros vamos a continuar trabajando fuertemente para que así sea. Intendente, en cuanto al Estadio Papa Francisco, ¿todavía está a disposición como refugio para las personas? ¿Y hasta cuándo sería el tiempo óptimo? Bueno, lo disponibilizamos el día lunes. Uh-huh. entendiendo que el pronóstico del tiempo que se ha venido cumpliendo, por lo menos hasta el jueves, habla de temperaturas muy bajas realmente, con posibilidades de precipitaciones. Estuvo dispuesto, continúa dispuesto y por lo menos hasta el viernes va a estar operativo. Nos ha permitido albergar a personas que estaban en situación de calle y algunos que, bueno, que tenían situaciones de vulnerabilidad muy importantes. Y ha sido de alguna manera, una vez más, poder demostrar que el Estado está presente y que esa enorme inversión en materia de infraestructura deportiva muchas veces hace las veces de contención social, el poder brindar un refugio seguro al cual se ingresa, por supuesto, con determinados requisitos. Existe un procedimiento, un protocolo para poder ingresar, para poder permanecer y posteriormente salir del mismo, con una evaluación multisectorial y multifactorial, donde se contempla cada una de las situaciones en términos de humanidad. Brindar un lugar seguro, brindar un lugar digno, para nosotros es fundamental como Estado. Hasta el viernes por lo menos va a estar operativo, luego se estima que el jueves comienza a mejorar el tiempo, pero bueno, julio entendemos va a ser complicado y ante cualquier alerta o nueva ola de frío va a estar disponible. Bueno, muy bien, recomiendo para los que van a llegar con fin de las vacaciones y día de la misma, todos.